police from... Rules in the morning. Si te buscando y no encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de todo el mundo, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música online, hip hop y hip rock, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Sin saber si estamos al aire o no. Si alguien nos está escuchando, por favor, si me puede comentar a mí si nos estamos, o sea, si estamos al aire, si nos están oyendo en la frecuencia de Radio Anime Nexus. o no para seguir haciendo los ajustes correspondientes. Se pueden comunicar conmigo por medio de Facebook, me encuentran como Sander Nexus, o por medio de Skype, donde me encuentran como Sander.Nexus. Repito, si hay gente que esté escuchando la radio, nos puede comentar si nos estamos oyendo o no, por favor, porque la neta no sé. Estoy recibiendo por ahí algunos mensajes, señales de vida de algunos escuchas. Me comentan que si me oigo, que si me oigo bien. Por acá creo que me quieren comentar algo, pero realmente no entiendo. Ya hay otra señal de vida en Skype. Ya hay otra señal de vida en Facebook. ¿Qué más? Ya hay otra señal de vida. Otras dos. Vaya, ya. Ya, chinga, ya. Entramos. Pues elegantemente tarde, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, muchachos. Bienvenidos sean todos a esta primera emisión de Escala Alternativa del año 2014. Los saluda su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que anden, que encuentren que estén escuchando la señal de la radio número uno de toda Latinoamérica, la más chingona del mundo mundial y nada más. Radio. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, como les comento, tenía un programa especial, digo, ya estructurado, ya hecho, ya programado. Pero como entré 30 minutos tarde, 32 para ser exactos, ese programa lo vamos a dejar hasta el próximo sábado, cuando ya haya más tiempo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues a ver qué se me ocurre. Como siempre, no hay tema, el tema lo vamos sacando al aire, lo vamos haciendo entre todos. De entrada les digo a todos ustedes, hay un grupo en Facebook de este programa, donde se va a estar distribuyendo el contenido del mismo. Se los paso a continuación. Busquen en Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Ese es el grupo que vamos a estar usando. De hecho, que estuvimos usando desde las emisiones del podcast, por allá de, vaya, los últimos dos días de diciembre. Entonces, ese es el grupo que vamos a estar ocupando de ahora en adelante. Esperemos que forever and ever. Para distribuir contenido, para dar nuestras recomendaciones, para soltar alguna que otra reseñilla que yo tenga para ustedes. Básicamente ese va a ser el medio de interacción principal entre ustedes, ranescuchas, y su servidor, que es, vaya, el locutor. Ya lo estoy publicando en Facebook. Si quieren ingresar, perdón, les sugiero agregarse a este grupo de Facebook. ¿Dónde se hará la distribución del contenido que pasemos en el programa? Ya estamos. Ahí está. Ya está publicado en Facebook. Si hay gente que nos escucha por Twitter o no, realmente no sé. Bueno, que está en contacto por Twitter, que me comente, que me lo haga saber. Ya tengo también la cuenta abierta. Estamos escuchando una bonita música de fondo del videojuego Persona 4 Arena. Voy a callar mi voz para que la escuchen ustedes. Bonita, bonita la música. Y bueno, ¿qué es Escala Alternativa para los que estén llegando? Así lo digo, con todas sus letras. Un programa dedicado en un, vaya, 80, 90, 95% a la música en sí. Es un programa que gira, vaya, que está hecho por, existe gracias a y gira en torno a la música. Entonces, aquí vamos a estar escuchando esa música que a lo mejor no podemos escuchar en... A lo mejor no podemos oír en el auto DJ, o que nos... Vaya, que nos... que nos gusta, alejado un poquito del mundillo friki, del mundillo anime. ¿Cómo pienso iniciar este segmento altamente improvisado? Bueno, vamos a poner, no sé, efemérides. ¿Sabes qué? Efemérides del... No, bueno, no efemérides. ¿Sí se llaman efemérides? Ay, cabrón, bueno, no sé. Este pequeño segmento llamado Un día como hoy. Un segmento total y completamente improvisado. El 11 de enero, en la historia de la música, vamos a tener, este, no sé, unas decesos, nacimientos, grabaciones famosas, como por ejemplo, un día como hoy, de 1967, el legendario guitarrista Jimi Hendrix graba la canción Purple Haze. Sería bueno, creo que sería bueno que la pusiéramos más al rato. ¿Qué más? ¿Qué más? Un día como hoy, pero de 2001, la cantante Whitney Houston fue detenida por posesión ilegal de marihuana en el aeropuerto internacional de Kihol Kona. Realmente no sé dónde es esto. Lo voy a investigar. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, nacimientos, a ver si hay por ahí alguno que nos sea de interés. Ah, no. Nacimientos, muchos de políticos, de celebridades, pero no de lo que nos interesa, que es músicos, ¿o sí? Un día como hoy, 11 de enero de 1946, nace el tecladista Johnny Cade, que ha tocado en bandas como Yes, Butcher, Detective, Badfinger, Circa y Yoso. ¿Eso qué significa? Vamos a poner musiquita de Yes, ¿cómo no? ¿Cómo, chingados? No, la vamos a poner aquí más al ratito. Debe de haber por ahí algo más. Sigo buscando... Bueno, por cierto, no sé quiénes hayan descargado los podcasts con el ranking a lo mejor del 2013 de este programa de Escala Alternativa. Por cierto, hablando de aniversarios y todo eso, en esos programas hubo una, vaya, ¿cómo decirlo? Una referencia, algo curiosa pero bastante obvia, algo de lo que suelo hablar mucho aquí en este programa. La música de fondo, los temas de introducción, todo eso estaba relacionado A ver si alguien se da cuenta. A ver, seguimos viendo. Creo que no hay nada, no. No lo hay. Perfecto, entonces nos vamos a ir ya con dos rolas. Nada más dejen que las descargue, ¿verdad? Les recuerdo, por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa, ustedes pueden estar en contacto con otros escuchas. Pueden ver el contenido que estoy subiendo en el programa. Y sobre todo, pues pasar cosas como las recomendaciones y todo eso, pues van a ir aquí precisamente. Nada más déjenme descargar esa primera rolita que vamos a poner a continuación. Nos vamos a ir con algo sencillo. Ese pequeño segmento improvisadísimo, un día como hoy, tuvo la grabación de Purple Haze de Jimi Hendrix, un clásico de parte de uno de los mejores guitarristas del mundo, y el nacimiento de un tecladista que ha estado en una banda legendaria del rock progresivo inglés como es Yes. Eso significa que vamos a tener dos temas. Primero va a ser el titular, Purple Haze de Jimi Hendrix, el legendario Jimi Hendrix. Por supuesto, si me lo permiten, estas madres. Y otra cosa que vamos a tener es pues un tema de Yes. ¿Cuál será? Bueno, creo que el... ¡Ay, güey! Creo que está más que dicho, es como que más que obvio. El tema de Yes que vamos a poner va a ser uno que se ha utilizado en series animadas. En una de hace dos años, 2012, una serie magnífica, una serie enorme. Para mí una serie muy, muy, muy recomendada. La serie JoJo's Bizarre Adventure. Una verdadera joyita. Una verdadera joyita de la animación basada en un manga sui generis. Bastante sui generis. El tema de cierre, una cancioncita de 8 minutitos de duración, más o menos. Primero nos vamos a ir con Jimi Hendrix y Purple Haze en vivo desde el Festival de Woodstock. Y después nos iremos con este tema, un muy buen tema de la banda Yes, que se llama... Déjenme primero busco lo que bajé de estos chavos, ¿no? Estos chavos tienen ya más de... 69, 7, 8, 9, 2009, pues sí, tiene más de 40 años la banda. Creo que es este. Sí. Vamos a ir con Jimi Hendrix, Purple Haze, y después nos vamos con Yes y Roundabout, un tema de 1971. Ya llovió desde aquellos entonces. Vamos a escucharlos en este programa súper improvisadísimo, digamos el episodio cero de la tercera temporada de Escala Alternativa. Y se ponen la oreja, que ya estamos empezando este programa. Ya me voy a callar, ya pueden pasar a escuchar su música. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Radio. Ya regresamos. We'll be right back. Francisco. Empezamos después de una bochornosa, desagradable, nefasta, infame caída, justo cuando estaba empezando lo bueno, la rola de Yes. Ay, güey, una disculpa enorme y un agradecimiento aún mayor a todas aquellas personas que me avisaron cuando entré, que si me escuchaba, y ahorita que me caí. Los menciono a todos ellos. Un agradecimiento a Roger Kirigaya. Un agradecimiento a Art Medina, a José Luis Sosa, a Oscar Trejo. Un agradecimiento a Shiori Misaka. Un agradecimiento a Diana Rodea. A Ania, a la cual le mando pues un saludo y un abrazote así grande, grande, enorme, enorme, hasta donde está. Que es en las... no sé si gélidas por el momento, tierras de Michoacán. Y un saludo también muy especial, muy grande, a la señorita DJ Aome, que nos está oyendo. Ya era justo y necesario que regresara, ya era justo y necesario también que algunas de estas personitas me escucharan. El podcast va a salir sin edición alguna para que vean los desmadres que se tiene que aventar uno tras los controles. Digo, nada más para que se den una idea. Y bueno, hay pedidos, pero apúrense con sus pedidos porque lo tengo limitado solo a 4, ya me pidieron uno, fue el buen Toquilli, acá por Skype, al cual le mando también un saludo. Me pidió me mandó una rola de Perfume, de las simpáticas y carismáticas chicas de Perfume. Como me encanta la chica alta de pelo cortito. Muy, muy, muy, muy alegre, se mueve mucho en escenario. No, es son muy buenas las chicas de Perfume dentro de lo que hacen pop electrónico. Lo vamos a escuchar más al rato. Mauricio, también de Chile, le mando un saludo. Me pide música de Mega Man X. Vamos a poner música de Mega Man X. Entonces, solo me quedan 2 pedidos. Háganlos en la publicación correspondiente. Para programarlos ya más adelante. Vámonos así, rapidísimo, rapidísimo, pero en ching, pero en fa, a... Una pequeña partecita llamada La Recomendación. ¿Esto de qué se va a tratar? Bueno, hay unas dos, tres rolillas que llegué a escuchar en la semana, me gustaron mucho, se las comparto. Muy probablemente esta música que ya pasemos aquí ya se encuentre publicada en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, al cual les recomiendo encarecidamente que entren si es que les interesa la música que se está escuchando en este programa. Vamos a escuchar un álbum como de hip hop yacero, muy al estilo de el gran señor así enorme, Nujabes. Este señor que hizo la música para la serie animada Samurai Champloo falleció alrededor de 2007-2008, creo. Un DJ que hace unas mezclas bastante, bastante agradables. Hace mezclas, digamos, con tintes hip hoperos, pero son sonidos muy, muy tranquilos, muy relajantes. Son por lo regular melodías lentas, tranquilas. A veces por ahí con algunas vocales de hip hop. Bueno, vamos a tener un álbum lanzado por un productor en esta plataforma de distribución de música independiente llamada Bandcamp. Muy muy buena la plataforma, nos permite conocer y escuchar música como esta. Os voy a poner tres rolas del álbum Impressions volumen 2 del productor Breezewax. Un saludo también muy grande al sensei Nuyasha que nos está escuchando. Me ayuda con algunos datos. Nuyabes dice murió a inicios de 2010 en un accidente automovilístico. Güey, entonces realmente no tiene tanto como yo hubiera pensado. De veras, en paz descanse, una pérdida gravísima para el mundo de la música y sobre todo para esta escena, ¿no? Para una escena hip hopera, para una escena yacera. Este disco está inspirado, de hecho, uno de los temas es un remix de un tema de Nujabes. Ya lo vamos a escuchar más a continuación. Por ahí vamos a tener también un tema instrumental. Bueno, ya tengo las tres canciones en cola. Tenemos a Nujabes con el rapero Shing 02, Lovesick Part 4. Esta es un remix hecho por este productor que les comentaba, llamado Breezewax. Después vamos a tener un tema de Haruka Nakamura llamado Luz, también remezclado por el señor Breezewax. Y un tema de su autoría llamado Distant Rhythms. Todos estos, les repito, del mismo corte, hip hop yacero, hip hop así tranquilo. Bueno, escucharlo, esta va a ser la recomendación, les digo, está en la plataforma de Bandcamp, pueden pagar lo que ustedes quieran por este álbum. Escúchenlo, lo pueden escuchar total y completamente sin costo. Una vez escuchado, pues ustedes pagan por el disco lo que ustedes creen que les haya costado la experiencia. Desde nada hasta, no sé, 10, 20, 30 dólares. Si eligen no pagar nada, pueden descargar este álbum de manera gratuita. Pero si llegan a pagar algo y tienen, digamos, un celular o tablet con el sistema Android, pueden bajar la aplicación de Bandcamp en Google Play o en la Apple Store. Y este álbum ustedes lo podrán escuchar incluso en sus dispositivos móviles. Así que es altamente recomendado que paguen, les digo, un dolarito, dos dolaritos por esta música para que la tengan disponible a donde quiera que vayan. Vámonos entonces con estas tres con estos tres temas. Lovesick Part 4, Luz de Haruka Nakamura, el tema anterior de Nuyaves con el rapero Shin02, y Distant Rhythms. Todos estos reversiones, remixes de el productor inglés, creo. ¿Sabes que si es inglés? Y si no, pues ni modo. Del productor Breezewax. Esta es la pequeña parte de la recomendación aquí en el programa número 0. Muy improvisado, con muchos errores técnicos. Esperemos que se vayan solventando en el transcurso del tiempo. Escala alternativa. Pon la oreja, muchachos, ya regresamos. Come on. Still flakes in January, heart roll like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like him. Throw me the best dance in a Juno bridal. Tower of the wheel, Julius and Augustus. All you know is just us in a new semester. Back in September, boy, I wonder if still remember. Meet me halfway from Mars to Venus. Meet me, the chasing's all between us. Retweet the sweetest piece of confection. Handmade device for remote connection. Ask a question, wait for an answer and make a suggestion. Time and a place for a first impression. Second and third to a fourth dimension. Rise above waste that hold us captive. To a square, swear that I the captain. Truth the sapphire and scabbard like sapphire. Moth to a fire, but we can fly higher. We're reaching apex, we fit tight like a glove with the latex. Bring it down to earth for a cooling session. Rain sideways and glazed in essence. Teach each other in the outer fine galaxies of uncharted nebulas. Her joy of a spilled milk on a quilt of lavender. Woven in the fabric of a calendar. Dress up at the end of October. Give thanks to the famine November. A cold but cozy December. And we back to the origins. Let me begin. Snowflakes in January, heart warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like him. Throw me the best dance in the Juno bridal. Power of the wheel, Julius and Augustus. All you know is just us in a new semester. Back in September, boy, I wonder if still remember. When you took my hand, I couldn't hide it. Way too delighted. Tried to ride it cool, but obliged to ride it. Wouldn't fight it. Had my watch pause when I put my lips on your eyelids. The lost second deposited in a memory bank. Every chance I pocketed, I sent a blank check with your signature. Pop songs, terrific curvature. A lone harbinger. With toys, play toy like fish in a pond. Fonds were surfed like dish. Life is short like a dog on leash. Or a fused in an open thicket. Tree that got struck by lightning. Hang painting on the wall over the writing. Brighten up the room for a private dining. Increase the peace and seize the anxiety. Spread love and cease the whole society. You got me shooting off on a tangent, as I always do when I'm on the fringe. And the tally of the letters will reach the valley where the wings will seek. And see me so classic at the top of October. Give thanks to the famine November. October goes to December. And we back to the origins, let me begin. Snowflakes in January, heart warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like April. Me the best dance in a Juno bridal. Power of the wheel, Julius and Augustus. All you know is just us in a new semester. Back in September, boy, I wonder if still remember. Boy, I wonder if still remember. Ecolia, Fueron la recomendación del día de hoy. El tema Impressions Volumen 2 del productor Breeze Wax, para su escucha completamente gratuita en línea y descarga por el precio que ustedes consideren desde la página de Bandcamp. Ya está tanto en mi perfil de Facebook como en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Si no se han integrado a este grupo, bueno, ¿qué esperan? Ya que aquí es donde vamos a tener la mayor distribución de contenido de los temas que se toquen en este programa. ¿Pedidos? ¿Pedidos? ¿Nos vamos con pedidos? Chingos, me voy con pedidos. Hay por ahí algunos, uno de Mauricio, uno del Tokiji que me lanzó su rola, otra de Shori Misaka que me pide Californication de los Red Hot Chili Peppers. Californicación, ¿qué demonios es? Es un nombre, un título, una palabra que nunca he entendido. Californicación, what the fuck. Lo único que me hace pensar es cosas total y completamente impropias. Y ya valió más. Pero no, desconozco total y completamente de qué trate la bendita canción. Entonces vamos a descargarla. Creo que ya está por aquí. (Risa) Me dice el sensei Inuyasha que pensó las mismas cochinadas que yo cuando escuchó el nombre de la... El nombre de la canción. Es que Californicación, no mames. ¿A qué se les oye? Caramba. Pero la forma en la que lo digo es insuperable, dice el sensei. Californicación, ¿no? Ay. Por supuesto, mientras más pronunciada sea la R, pues va implícita una cantidad mayor de cochinada en la palabra, ¿no? Californicación. Ya dejo de decir eso, que igual en un rato viene el reglamento si no cierra el changarro. Eso sería muy bochornoso. Por aquí tengo en Skype otro pedido de Clomón 8. Me dice, quiero escuchar Sign the Flow. Sí, sí se oye. Al rato también lo ponemos. Me dice Shiori, de nombre, nunca lo había pensado así. Es que haz la traducción en español y puta madre, Californicación. Ay, benditos noventas. Benditos noventas, los que estamos recordando. Pues bueno, nos vamos a ir con la rola Ichi. ¿Cómo se pronuncia mi toquille? Porque yo no sé. 1MM. Ichi MM. Ichi es uno en japonés. Yo creería que se pronuncia así. Pero no sé. Ichi MM. Vamos a ponerle así, vale, vale. De las chicas de Perfume, pedido del Toquilla, al cual le envío un saludo enorme desde New Jersey. Segundo pedido, vámonos a buscarlo. Sí, señores, lo estoy buscando todo en el acto, todo es en vivo aquí. Excepto las mentadas de madre fuera del micrófono. Sí, de esas, mientras menos gente se entere, mejor. Vamos a tener a Doctor Manhattan con un... Ichi ni M. Muchas gracias, Toquille. Se oye mucho más coherente. Ichi ni M. Luego vamos a tener Doctor Manhattan con Duality, un arreglo del tema X contra Zero del juego Mega Man X5. Un tema sasasasasaso. Y creo yo puede ser un muy buen previo de lo que vamos a tener el próximo sábado en nuestro programa especial del MAGFest 12, el cual se llevó a cabo. Se me perdió el calendario, disculpen ustedes. El cual se llevó a cabo del jueves 2 al domingo 5 de enero, o sea, la semana pasada, en Maryland, Estados Unidos, por ahí cerquita de Washington. 4 días de pura música y videojuegos. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bello! Ya me estoy escuchando como Nicolás Maduro cuando dice sus cosas. ¡Ah, caray! ¡Qué vergüenza! No por la persona, sino por como yo lo digo, ¿verdad? Y después, pues por supuesto, nos vamos a ir con el gallo, la madre. Empezamos, pero con todo ahorita. Con Californication. Fíjense, si uno lo pronuncia más fresa, ya no se oye tan mal. Californication de los Red Hot Chili Peppers. Y después vamos a tener Sign the Flow. Tema de apertura número... chorrocientos, no me acuerdo, de Naruto Shippuden. Con estos 4 temas yo creo vamos a cerrar el programa del día de hoy, porque ya no nos alcanzó para más. Muchas gracias, estúpido internet, que hizo que me cayera a media rola. Ay, güey. Vamos con estas rolas, pues. Y... Yo regreso, quizás solo para decirles adiós a todos ustedes. Antes de esa cosa. Antes de eso, un saludo también enorme para para el tocayo Ander Sander, que nos está saludando desde el tráfico amargo del Sabadaba. Ya quiere llegar a casa. Ah, pues que llegues temprano, viejo. Os con estas cuatro rolas y yo regreso. Paren la oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa. ¿Por cuál otra sino por la más chingona del mundo mundial? Y nada más, regresamos.

Después de este bloque de pedidos, ya regresamos para despedirnos. Tuvimos a Flow con Sign, tema de Naruto Shippuden. Después soñamos con la californicación gracias a los Red Hot Chili Peppers. No puedo pronunciar eso de manera total y completamente seria. Antes de ellos tuvimos a Dr. Manhattan. Ay, güey. Antes de eso tuvimos a Dr. Manhattan con Duality, un arreglo del tema X vs. Zero del juego Mega Man X5. Y empezamos este bloque de pedidos con Perfume y su tema Ichiniem. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este episodio 0 de la tercera temporada. Parece que fuera un piloto porque tuvo los mismos problemas de los primeros programas, siempre que uno como locutor entra a transmitir. Dificultades técnicas, entra tarde, se cae a medio programa. Total, hace uno lo que puede con lo que tiene. Espero les haya gustado. El sábado que viene, ahora sí, ya el sábado que viene, puta madre, no. El sábado que viene muchachos, el sábado que viene no voy a poder transmitir. Voy a estar ocupado, ya que esos días van a ser... va a ser la convención... la convención aquí en Aguascalientes de cómics y animación, llamada Comic Clan, a cargo de Grupo Hidalgo. Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el centro de convenciones del Hotel Medrano, también llamado Salón de la Amistad, aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. ¿Se acuerdan de la encuestita que les estaba haciendo a todos los que quisieron contestarme una? Bueno, las respuestas de esa encuesta las vamos a usar para un juego llamado 100 Otakus Dijeron. Sí, así como suena. Voy a hacer el intento de grabar los dos eventos, tanto el del sábado como el del domingo, y hacérselos llegar. De antemano, muchas gracias a todos los que respondieron las encuestas, muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía, a todos los que estuvieron en contacto con su servidor. Nos estaremos viendo, creo yo, hasta el 25 de enero. O, si alguna situación extraordinaria lo permite, en un cubrimiento en la semana. Esto es todo, se quedan con Tipei en Seinen Forever. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Esto fue Escala Alternativa. Este fue su anfitrión y amigo Sander. Muy bonito 2014, lleno de muchos éxitos y retos. Chao, chao.